viendo. Solo que a mí soy de frustrar tu circuito, está haciendo. Espera, jugaré como quiera. Tú a mi manera, se juega, que era o no que era, tu pera se afuera. A mí, rayando en la papa, cuéntame si sí, que no servía para medir. Y tan locura fue Steve, no entienden, no quieren entender, jamás lo entenderán. Cómo que funciona mi mentalidad tan radical. Subliminal, mi modo de actuar típica. Contra todo método que solo quiso darme mal. Dentro de un mundo donde abundo, en un mar muy profundo, donde oculto y fecundo extractos de mi por segundo. Esta es la meta de mi puerta. Si ustedes no me entienden, que ustedes lo entiendo. Tengo un montón de mierda mezclada en mis pensamientos. No saben lo que estoy sintiendo, menos mi modo de actuar que nos deja indiferente todo el resto. Si ustedes no me entienden, que ustedes lo entiendo. Tengo un montón de mierda mezclada en mis pensamientos. No saben lo que estoy sintiendo, menos mi modo de actuar que nos deja indiferente todo el resto. Ya llegó la hora de demostrar que soy verdaderamente ahora. El tabú para escuchar es como bomba. Cuando sientes por gritar de tu parte de la zona. Consecuente, he sido siempre contigo con cualquiera que se me pone de frente. Diferente me denomina. Porque cuando pienso algo largo, largo te la tiro, digo. Te explico lo que digo, mijo. Primero trata de descifrar el acertijo. ¿Para qué lo quiso? No entienden ni entenderán mi forma de pensar. Jamás da igual, siga su camino. El que me lleva a la contra yo le llevaré. Le responderé o me callaré. No sé, tal vez. Lo único que tengo claro es el saber que soy el único en la vida que me podrá entender. Que ustedes lo entiendan. Tengo un montón de mierda mezclada en mis pensamientos. No saben lo que estoy sintiendo, menos mi modo de actuar que nos deja indiferente todo el resto. Si ustedes no me entienden, que ustedes lo entiendan. Tengo un montón de mierda mezclada en mis pensamientos. No saben lo que estoy sintiendo, menos mi modo de actuar que nos deja indiferente todo el resto. Las ideas son las que me llevan las clavones. Ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú me darás rum. Jamás me entenderé. Represente subliminal, falso destino. Jamás me entenderán. Extractos de mi segundo. Si ustedes no me entienden, que ustedes lo entiendan. Tengo un montón de mierda mezclada en mis pensamientos. No saben lo que estoy sintiendo, menos mi modo de actuar que nos deja indiferente todo el resto. Si ustedes no me entienden, que ustedes.